recuerdo cuando en un hotel me decía te quiero. Tus dedos jugaban sobre mi pecho y se estremecía al roce de mi cuerpo. Te cuento que tu mujer dejó huellas, marcas en mí que llevaré por siempre. Fui muy feliz a su lado, amigo. Fueron horas que tú, según ella, no tienes. Por eso no, no me digas que la engañas con otra, que no quieres herirla y que piensas dejarla. Amigo, ya, ya no es tuya. Hace tiempo que sabe y por eso en mi cama nos convierte en rivales. Nos convierte en rivales.